es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Y cuarto de la noche, tercer bloque de Es Como Todo. Tercer bloque en el cual arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy estamos con el señor Maximiliano García. Voz, coros, coros galponeros, guitarras, synths, temples, drum machine. Cuántas cosas de la banda el Hipnotizador Romántico. Maxi, sí. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches y un brindis por... Brinde de moza, que tenemos Fernet en la mano. Una noche más de radio. Hay uno que tiene coca nada más, pero bueno, no vamos a decir quién. No, solo coca. No vamos a decir quién. Lo bajamos un poquito, pues está medio alto. No vamos a decir quién, pero para tirar para una especie de misterio, Rodrigo L. No, mejor R. Lauso. Ahí está. Okay. Ahí yo está. Estoy mucho más animoso desde que llegué. ¿Sí? ¿Sí? Me parece que es debido al tamaño de los vasos de Fernet que nos dan. Es que Maxi a nosotros nos tomó 4 años y todavía no nos acostumbramos todavía a la medida, muchas veces, sobre todo el señor Rulo, a la medida esta, el vaso grande. Tomamos como si fuera cualquier vaso y terminamos. Sí, es como si fuera el de los vasitos chicos. Sí, lo tomamos con ese mismo ímpetu y después al terminar el programa nos dimos cuenta que no. Nos damos cuenta de que no. Eran grandes los vasos. Sí, que eran realmente grandes. Pero bueno, quizás en la próxima temporada, quinta temporada, lo vayamos a entender, a aprender, de hecho. Maxi. Sí. ¿En qué anda el Hipnotizador? Estamos presentando, digamos, Jungla. Nuestro último disco. Nuestro último disco, sí. Uh-huh. Nada, es un disco que se produjo independiente. Por lo tanto, la manera de movilizarnos y difundirlo también es una manera más lenta y menos agresiva, digamos. Uh-huh. Y nada, disfrutándolo. Disfrutándolo. Sí. ¿Y cómo podías describir el sonido de este último disco? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describirlo? ¿Viene a repunto? ¿Sigue una línea de los anteriores? No. ¿De Hipnotizador o decidieron cambiar? ¿O las composiciones fueron por otro lado? Bueno, el hecho de veo máquinas, vendría a ser. Sí, esta es una adaptación, lo que vamos a escuchar sí, hoy sí. Es una adaptación. Sí, digamos. Está solo, por supuesto. Digamos que lo que manda siempre es la canción. Y en base a eso, como que a mí me gusta producir mucho los proyectos. Y en base a eso, como depende de mi etapa, de cómo estoy en la vida, produzco para un lado o para el otro. En el disco anterior, por ejemplo, salió mucho más folk y digamos circense, y este nada que ver, es más melancólico, por decirlo de alguna manera, y pop. Y pop, claro, eso te iba a decir, que pop tiene esas baterías ahí bastante presentes, sí. Muchos efectos de guitarras. Sí. Tiene esa. Pero también, como decís, me gustó melancolía, porque también es. Sí, es melancólico. Tiene esa, no, esa impronta. Y nada. También tiene que ver con que a mí me gusta producir mucho y me gusta investigar y nada. Con mis bandas, con la banda que yo llevo adelante, digamos que yo proyecto, nada, la llevo para mis ideas, digamos. Claro. Uh-huh. ¿Vos sos responsable de tanto de la producción como de la composición en la banda? Sí. ¿Sí? Sí. Y también, así como tenés estadios de productor, vendría a ser, ¿no?, por aquel lado llevar, ¿tenés estadios como compositor también? Sí. ¿Te agarran momentos más melancos que por ahí sí, o momentos más...? Sí, y otros que, no, por ejemplo, ahora no me sale nada, no sé qué decir. No te sale nada, estás en una etapa de creatividad en blanco. Sí, entonces estoy retrabado ahí. Y nada, aprovecho para leer, para escuchar a otros artistas, como que este es el momento donde también me divierto, porque disfruto de la música de otros, no tengo que escuchar tanto lo mío. Lo tuyo. Y nada, claro, sí, a veces te sentís encerrado de tanto escucharte, como que, ¿quién sos, viste? Estás haciendo canciones, pero no quiere decir que estés cantando una verdad, digamos. Tenés que creártela mucho y a mí me cuesta. Está bien. ¿Y la banda sigue siendo la misma, los integrantes? Los integrantes fueron cambiando. El proyecto empezó conmigo haciendo canciones y amigos sumándose después de alguna fecha muy divertida, alguno que le habré subido al escenario y ¿querés tocar? Sí, vamos. Y así van acompañando hasta el día de hoy, que son, digamos, somos casi un grupo estable. Casi un grupo estable. Sí. El grupo está compuesto por Rocío Maquieira, Pablo De Caro y Ayar Saba en este momento, y yo. Y felices, como recorriendo el lanzamiento del disco, presentándolo en diferentes lugares, Y se ve que no te lo tomás, o sea, a ver, yo recuerdo algunos también haber entrevistado o escuchado o visto a gente que en esa etapa de blanco creativo, o sea, de nada en la creación, o sea, nunca se desesperaron, o sea, bueno, es un proceso natural, o sea, sí. Lo mejor es eso, decir, ¿no? Ver qué hacen otras cosas, para que empiecen a caer las ideas, ¿no? Sí, simplemente yo tengo que sentir qué decir, principalmente, para mí es terapéutico también la música, ¿no? Más allá de los proyectos y lo que uno quiere... con la música y de la música y nada. Me tiene que hacer, tengo que generarme un espacio donde yo me libere. Si no tengo nada que decir, no tengo nada que decir y otra cosa. Sí. Y pero, en ese qué decir, o sea, me imagino qué decir, o sea, decir palabras, ¿no? Sí. Entonces, después, o sea, al no te salir palabras, vas creando algunas melodías que después le van a venir las palabras. O bueno, no te sale nada y bueno, preferís... Porque después por ahí hace el tono de la canción, ¿no? Sí, yo voy como... Sí, pasa eso, que vas armando melodías o armonías sin palabras. O con fonética, pero casi imitando otro instrumento cuando estás componiendo, ¿no? Y, claro. Y después sí, por ahí... A veces te puede pasar. Bueno, las veces que tuve canciones que las escribí de un solo saque y otras que vas encontrando el estribillo, después la estrofa... Y son procesos a veces bastante largos hasta que le das la redondez y robustez de la canción. Digamos, decís, bueno, esta es la forma. Hasta que tenés la forma completa pasan muchos meses. Muchos meses. Sí. Pero yo disfruto todo. Desde el primer momento que grabo generalmente la canción con el celular, así, lo más trucho que puedo. La melodía. Lo más trucho que puedo, como que de eso empezás a hacer una virtud también. Aprendés cómo ubicar el celular para tomar mejor. Claro. Pero nada, tiene como esa inmediatez de poder capturar lo que te levantó un poquito el espíritu, digamos. Y lo registrás. Y después, bueno, son ideas muy sueltas que vas grabando, y después vas mezclando como un gran rompecabezas de frases y estribillos y cosas sueltas ahí en el celu. ¿Y qué tiene que tener esa melodía para que te levante un poco el espíritu? No ¿Es que te guste simplemente o tiene que tener algo más a que te guste? ¿Qué tiene que tener? No, tengo que sentir. Lo tenés que sentir. Me tengo que emocionar. Generalmente necesito emocionarme. Tanto de felicidad, de melancolía o de tristeza, pero necesito emocionarme, como ser sincero en eso. Mm. Por lo menos. Sí, sí. Nada, eso. Eso para empezar a hablar. Eso para empezar a hablar. Y a veces no tenés ganas de sentir nada, déjenme. Claro, no me obliguen a sentir tampoco. Quiero ver la selección. Claro, está bien, por supuesto, no puedes estar creando todo el tiempo. Sí, para estar bien tenés que estar nutrido de todo. Y nada, son procesos, digamos. Y recién decías que, bueno, que para decir, ¿qué te gusta decir o sos fiel al momento? ¿Tenés una temática así que te gusta hablar sobre ciertas cuestiones, quizás interiores tuyas, de diferentes lados? ¿O lo que se te venga en el momento? En el primer disco era lo que se me venía al momento. Digamos que en el primer disco también, yo siempre fui bajista, mi instrumento principal de acercamiento a la música fue el bajo, con una banda llamada Mataplantas. Hmm. Y yo tocaba con ellos. Y nada, es como si fuera fútbol, no sé, el defensor central, ¿viste? Como estás en esa posición, sosteniendo toda tu... Claro. Y de repente empecé a hacer canciones porque se separó Mataplantas, Angustia, papá, Canalización, Catarsis, aprendo a tocar la guitarra, me aburro de tocar la guitarra, digo, bueno, y empezaron a salir palabras, empezaron a salir melodías, digo, bueno, ya estoy haciendo canciones. Y nada, a partir de eso se unieron mil amigos. Y en esa etapa, en el primer disco, es bastante más catártico, respetando un momento que fue más breve, que fue ponerle de un año, donde se compuso y se grabó el disco. Y este último disco, Jungla, está ya más proyectado, digamos. Fue hecho más en un tiempo más largo, en 3 años quizás, ¿viste? De composición y todo. Más craneado, Craneado, sí. Y disfrutando ese proceso también. Siempre. Siempre disfrutando. O sea, siempre disfrutando, sí. Me gusta pasarla bien, digamos. Si no le encuentro el sentido. Esos días, viste, son terribles. Cuando no encontrás sentido ni siquiera pasarla bien haciendo nada, ya. Bueno, por suerte tengo dos cachorros y mi mujer que me sostienen. Te sostienen, claro. Y dijiste que duró 3 años el proceso del disco, de las composiciones hasta tener el material finalizado. Sí. ¿Cuántos vos también como productor lo retardaste? O sea, agregándole cosas, más cosas al disco. ¿O llevó lo que tuvo que llevar? No, llevó todo lo que tiene que llevar. Lo que pasa es que hasta que lo encontrás... Claro, bueno. Necesitas mucho tiempo, no por uno, sino porque estás trabajando con gente y todos tenemos nuestros tiempos, y dedicar que el espacio sea así contundente para todos es mover un tren muy grande, ¿no? Uh-huh. Como que si en cuanto los empezás a apresurar a esa gente, se empieza a churar un montón de cosas, digamos. Se estresa el proyecto, digamos. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés que ir como medio, vamos, tranquilito, por acá, guiándolos a todos. Claro, claro. Pero que nadie se te estrese porque... Después se nota. De la manera que me gusta hacer a mí las cosas, se nota. Sí, o sea, está todo grabado, tocado en vivo, digamos. Tocado en vivo, ¿eh? Sí. A la vieja escuela. Sí. Si fuera todo editado, sería más tranquilo, digamos. Claro. Sí. Canal por canal, un claro. Día uno, el otro día... ¿no? Digamos, que son diferentes maneras. Y además, claro, me imagino también, porque al tocar en vivo... O sea, grabar en vivo, o sea, las cosas ya tienen que estar aceitadas desde el ensayo. Sí. O sea, y hablando de tiempo, que cada uno tiene su tiempo y demás, bueno, sí. También grabar un disco en vivo lleva su tiempo por el tema de los ensayos también, ¿no? Sí. De cuánto aceitar sí, el tema para decir, ya estamos listos. Sí, tenés que llegar más afilado, sabiendo lo que vas a hacer. Igual a mí me gusta el error, me gusta dar la posibilidad que el error sirva para construir. Qué bueno que me saqué los auriculares. Estaba como una nave, boludo. Ahora está pasando mejor, ¿no se está estresando? Sí, bueno, sí. Estaba re estresado. Mucha presión, estoy acostumbrado a eso. Y además te hablabas vos mismo, o sea, hablás. No, y... era como. Wow. Era como procesarte, ¿no? Demasiado. Esto es más natural ahora, sin auriculares. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Maxi, ¿te parecería arrancar con el primer tema de la noche? Dale. ¿Sí? Dale. ¿Qué tema hacer, vas nada debería a hacer? Ser, nada sea, debería ser. Sí. Es el primer tema del disco. Es el primer tema del disco. El tema que abre el disco llamado Jungla de El Hipnotizador Romántico. Hoy aquí el señor Maximiliano García, el compositor, productor, toda la parte craneal, cerebral de la banda. Y también prensa y demás, es multifacético, polirrublo. Con prensa nos está ayudando Caroban. Ah, bien. Así que, sí. Está bien. Te relegaste algunas cosas. No, sí, no. Sí, si no, se eso complica. Eso no lo hubiera podido hacer jamás. Si no, se complica. Así que, bueno, como decía, va el señor Maximiliano García, va a ser el tema que abre el último disco, claro, de El Hipnotizador Romántico, lanzado este año, año 2015, que estamos teniendo unos problemas, pero hay un problema con la cámara, a ver cómo va, bueno, no importa. Mientras tanto, contame qué trajiste, porque veo una, estaría bueno registrarlo también, trajiste una consolita. Traje, no, no es, es un, una maquinita de ritmos. De ritmos. Que se llama Volca Beats, que tiene soniditos de una famosa drum machine conocida como la 808. Bueno, esta es una emulación económica que me prestó un amigo, Pablo De Caro. Y está conectada a un, amplificador muy coqueto. Que se llama Pignaus, que bueno, es a pila, todo a pilas. Todo a pilas, está todo bien. Pilas. Por si se corta la luz, esto va a seguir andando, señores. Así que bueno, primer tema del Plan Canje de la noche. Hoy, de la mano del señor Maximiliano García, vos, guitarrista, compositor, de El Hipnotizador Romántico, que va a ser el tema Nada Debería Ser. Es el paisaje en la postal, el mundo ilustrado, lo que te quiero dar. Si lo que somos creció como un árbol, como un árbol, ¿por qué dejar de hacer lo que amamos ahora? primer tema de aquí, acústico, medio eléctrico, el señor Maximiliano García de El Hipnotizador Romántico. Qué lindo. Muy lindo con eso, tema. Muy lindo tema, sí. Y con eso te puedes quedar jugando toda la vida, ¿eh? La verdad que sí, son chiches accesibles y divertidos. ¿Los utilizás para componer, por ejemplo, poner un groove, un ritmo y seguirlo simplemente a ver qué sale? Sí, sí. ¿Para acompañarte, sí, para hacerte base, para no estar tan solo quizás con la guitarra para la hora de componer? Sí. Sí, me dejo proponer por lo que sea, digamos. Influenciar, digamos, las influencias están... A veces es más difícil elegir entre qué cosa y qué cosa que... Más hoy en día, ¿no? Como que hay acceso a tanto. Claro. Como más difícil seleccionar entre la belleza absoluta, porque hay un montón de gente haciendo cosas súper bellas. Uh-huh. Digamos, elegir, a mí me cuesta un montón. Sí. Estaba fijando, ¿ves que fue mezclado por Mariano Esaín? Sí, mi gran amigo. ¿Sí? Estuvo invitado acá también del programa. Ah, estuvo. Sí, mirá. Sí, vino. Una gran persona. Dos veces ya. Una gran persona. Sí. Y país, también participó con Valle, en algún tema, ¿no? ¿Tocó, cantó? Sí, en uno de los temas hizo coros. Hizo coros. Sí, siempre está haciendo. Siempre haciendo algo juntos. Uh-huh. Bueno, otro que también le encanta la producción, le gusta llevar. Sí. Le gusta llevar las riendas, ¿no? Sí, yo me inspiro mucho en él. Por ejemplo, ¿ves? Ahí tengo otra influencia. Un referente. Claro. Sí, digamos, me gusta. Y me interesa eso, tus referentes. No, viste, en el sentido de más genéricos, más globales, o sea, y de la historia, ¿no? Un contemporáneo y que vos conozcas, ¿no? Músicos, colegas tuyos de hoy. Acabamos de decir Mansa. Otro del cual sea un sostén o que vos lo admires. A ver, y a mí me gusta mucho el audio también, entonces también tengo muchos referentes que no tienen nada que ver con la música. Mis amigos son todos referentes para mí, en principio musicales. O sea, Pablo de Caro toca conmigo, es un referente porque comparto música con él que me pasa a mí, yo se la paso a él. Hay como un círculo de compartir que nos hace crecer juntos, digamos. Para mí él también termina siendo un referente, medio maestro mío. Mis amigos son mis maestros, sí, digamos. ¿Pero qué estilo de música se comparten? ¿Por dónde va? Y es por muy, lo general. Yo qué sé, ¿cómo nombrarte? Hay tanto, ¿no? Como últimamente yo estaba escuchando Mac DeMarco y uh-huh, ese tipo de artistas. Pero de todo, no sé. Sí, sí. Claro, sí. Usted, como no sé, imagino que ustedes lo mismo. Yo te pregunto y como que se te abre el abanico, sí, y decís, bueno, hoy estoy escuchando nacionales, y bueno, nacionales, escucho Les Mentets, escucho Hermanos Mackenzie, escucho Cosmo, escucho, a ver, Valle de Muñecas, escucho Norma, escucho El Mató, escucho Mi Amigo Invencible, no sé. Todo toda lo, gente todo con lo talento. Indie, sí, todo lo indie, todo, no, no sé. Me gusta mucho lo indie. Me gusta un montón. Hay propuestas muy, muy interesantes. Sí, muy interesantes. Sí, me gusta construir así con... Como que siento que construir sin violencia, ¿no? Como, como que no es toda esa, esa pancarta agresiva de como vender el arte como si fuera un envase de otro producto. Como el, en el indie yo por lo menos veo que se cuida un poco más el arte, digamos, ¿no? Después está la, la cosa esta empresarial de mover una de mover un proyecto que nada, que es, de, no sé, debe estar bueno, yo no sé. O quizás no. Me gusta más como... Me gustaría que esa parte grande funcione más como el indie. Como me gustaría que todo claro. sea todo súper así. Más con cuidado, un poco más de amor por el arte. Imagínate. Claro, sí, viste. Que por el resultado. Exacto. Pero entiendo también que los negocios son negocios, así que... Business bueno. are business. Sí. Maxi, te propongo lo siguiente. Un temita más, el que quiera hacer usted, por supuesto. Sí. No, es una tandita, cargamos los Fernet, por supuesto, algo fundamental, fundamental. La señorita Francita Carvalho, si te tirara algún tema que me parece, a ver, este, a ver si quedé bien con usted, no me acordaba, pero Agustina Prato, Give Me Shelter por Patti Smith, ¿está bien? Está muy bien. Bien, perfecto, vamos a escuchar ese tema, lo que es la tanda, después de la tanda en realidad, y volvemos con la segunda parte de la entrevista, ¿te parece, Maxi? Sí, me parece muy bien. Ah, sí, me gusta, sí, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué tema más? ¿Vos sabés que le tengo un miedo terrible? ¿A qué? A que se caiga el... Esto se me vino dos o sí, tres sí, veces. Sí, por eso. Tengo miedo que pase durante una canción. Hoy sí. es martes 13, ¿no? Oye, no hay que tentar... No hay que tentar... No, si hay un piano, está subiendo un piano por la parte de enfrente de un edificio, no hay que... Hoy en día, no, hoy martes 13, no hay que pasar. Para mañana. Sí, yo porque soy medio obse. Mirá, mirá, se cae solo. Lo, si lo bajamos directamente, lo ponemos sí, al otro lado. Para mí, bajalo. Bajalo y va a ser mejor para evitar problemas. Para evitar problemas. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Ahora sí, ahora estoy tranquilo. Me sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Vamos a hacer más Fernet. Maxi, ¿con qué tema vas a ir a la tanda, del, la primera tanda del plan canje de hoy? Mira, dame dos segunditos. Sí, le doy dos segundos. Mientras tanto le digo a la gente que se puede comunicar aquí al 4932-1870, 4932-1870. También nos puede conseguir por Facebook, facebook.com/ es como todo, separado, mayúsculas. ¿Nos puede escribir al mail de la radio? ¿Qué cuál es? Así es. Del programa, no de la radio. Así es como todo radio@gmail.com. Es como todo radio@gmail.com. También lo pueden hacer vía Twitter, @es como todo rock. Y también, por supuesto, se pueden suscribir al canal de videos MR, espacio, es como todo. Nunca más voy a explicarlo porque MR, porque me niego a que se llame así, pero bueno, ya está. María Roberta. María Roberta, sí, sí, sí, sí, sí, sí. MR. Así que bueno, todos esos canales de comunicación, si quieren, lo que sean hacer, ya lo saben. Maxi, ¿con qué tema te vas a ir a la primera tanda del plan canje? Vamos a ir a la tanda con Nuestras Batallas. Perfecto, así que siendo las 10:11 menos cuarto de la noche, segundo tema. Que no va a ser el último, porque vamos a volver en el próximo bloque, de Maximiliano García, el compositor del hipnotizador romántico, que va a ser, Nuestras Batallas. Plegarias. ser que la luz inundada nuestra casa es parte de lo que no supimos cuidar. Y mi voz, tus palabras con su magnetismo eterno es clavo, soy de tu. Si repetís nuestras batallas, de escudos y palabras llenos de errores, no existen las plegarias, de escudos y palabras. Llenos de errores, no existen las plegarias. Sí, menos 5, perdón, de la noche. Segundo bloque del Plan Canje, es como todo hoy con Maxi García, de cantante, voz, compositor, productor de El Hipnotizador Romántico. Disculpe, bueno, me acaba de llegar la estrella del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como le contaba, Maxi, arranca el corte y el señor lo ve por todas partes. Estamos a 2 segundos de entrar y no lo ve. No, tengo que hacer cosas urgentes. No, las cosas urgentes siempre le pasan. Estamos charlando y no tuve tiempo de ir al baño. Claro, usted porque es un buen. Si no buen... iba a estar ansioso porque vayamos el corte de nuevo. Entonces, está bien. Maxi, ¿cómo lo está pasando? Increíble. Este fernecito, a medida que se va vaciando, me está dejando como. Adobadito. Tiene una voz radial, permítame decírselo. ¿Tengo voz radial? Sí, cuando se pone así en hablar, así medio... No sé por qué, como la del micrófono me pone un poquito... El micrófono me hace... Me pone, masculino. Estamos hablando afuera, vamos a traer las bambalinas aquí a lo que es el aire. Estamos hablando afuera sobre el rol de productor, ¿no? Que además sí. Producís otras bandas. Sí, como te explicaba, produzco... Produzco hasta donde me dejan, digamos. O sea, hoy en día, hablábamos que hoy en día las bandas se autofomentan, se graban en su casa también, tienen los resultados que tienen, algunos son muy buenos. Sí. Entonces como que algunos están bastante enfocados a la hora de grabar ya en un estudio, entonces hay espacios donde uno necesita producir, que son los que se le escapa a esta cabeza de banda, digamos, que lleva el proyecto adelante, digamos. Te contaba como, por ejemplo, no sé, determinado arreglo que atenta contra determinada parte de una canción, como la manera de tocarlo, qué plato elegir en la batería, claro. Cómo hacer el guitarrazo que acompaña ese crash, todo eso. Entonces, sí, sí. A nivel audio, digamos, eso es producción también. Bueno, sí, me encargo de eso. Me ¿Y gusta. Te gusta? Me encanta. Y me imagino que, por supuesto, aparte la vas agarrando sobre lo que es tu experiencia propia con el hipnotizador, pero también algo que, por lo menos los que producen, suelen tener mucho registro y agarrar mucho de lo que escuchan, ¿no? Que es una gran referencia de lo que uno escucha. Sí. Más allá de las ideas que tenga, ya de per se. Sí. Pero siempre es algo, como siempre, basarse, ¿no? ¿Te podés definir como, en este caso, como alguien melómano o alguien que escucha mucha música, está siempre pendiente? Por el sentido de productor, ¿no? Porque el productor generalmente suele escuchar mucha música. Escucho música muy diversa. Ah, eso. Esa es la clave. Escucho, sí, escucho música muy diversa. Escucho música como músico y escucho música como audiófilo, digamos. Cuando escucho una canción, por ahí tardo mucho más en digerir los discos porque lo escucho, en principio, a nivel artístico, en lo que pasa con las canciones, en lo que se dice, en cómo se dice. Y después voy abriendo como los proyectos y analizando también cada instrumento por su parte, digamos, sí. Y el audio y todo, desmenuzando a poquito. Me gusta disfrutar todo eso, entonces voy como avanzo lento. A veces la gente me empieza a hablar de discos que salieron, y yo todavía estoy con vinilo, sí, de 50. Sí. Sí, bueno, viste, a veces te metes también o folclore, por ejemplo, o folclore, sí, ¿verdad? Nada, eso. Y me gusta también encarar los discos y ver el contexto social y todo eso. Ah, ¿te gusta una reseña histórica? Para entender, claro, sí, para entender por qué esa música, cómo se daba, ¿no? O cómo llegaba, cómo estaba influenciada con desde afuera. Eso en cuanto al rock nacional. Sí, bueno. ¿Soporte preferido? ¿Cómo soporte? Soporte para escuchar música. ¿Tiene alguno? ¿CD, vinilo? Escucho vinilo hasta hace una semana que me dejó andar la potencia. Oh. Un canal, digamos, y ya escuchar de un lado solo no lo aguanto. Escucho de todas maneras. Me gusta, por ejemplo, cuando estoy cerrando un disco, mi disco lo escucho desde el celular, al aire, con los parlantes del equipo de mi vieja. Tipo, en el auto, en todos los métodos de reproducción. Probarlo en todo, lo prueba. Sí, claro, porque claro, sí me gusta. Me gusta ver cómo se traslada ese audio a diferentes métodos de reproducción, digamos. Sí. Bueno, el celular, quieras o no, se escucha como una pica. Si, uh-huh. Si uno dice, no, porque el celular, la gente ahora escucha música del celular. Y bueno, antes se escuchaban las picas. Claro. En la vereda de... Sí, el tema que no iban en el bondi con espina. ¿Entendés? ¿No? Se escuchaba ahí. No. Es un método, digamos, tiene que ver con una practicidad, digamos. Se escucha la melodía, sí, te achura todo el audio. A mí que disfruto de todo, pero tampoco podemos estar escuchando todo el día todas las frecuencias sonoras porque eso nos da vida. No, a veces que necesitas otra cosa, digamos. No, sí, también... supongo claro, de la espica, o sea, sí, un celular, sí, bueno, pero tiene que comparar el sonido en realidad, ¿no? Sí. El tiempo avanza también, ¿no? El tiempo avanza y bueno, y cada vez rinde menos también. La espica, sí. entre otras cosas. Maxi, ¿te parece hacer el tercer y penúltimo tema de la noche? Es el tercero y último. Entonces, entonces vamos a dejarlo por ahí. Ok. Frutillita del postre. Ok. Vamos por más adelante. Hablas mucho de la parte de compositiva, de la parte de productor que tenés en tu banda y con otras. Sí. El tema del vivo, ¿es algo que disfrutás o estar con la cabeza de productor todo? ¿Estás pendiente de que todo salga bien, de este sonidito acá, esto acá, que salga bien, buen retorno y todas esas cosas, bueno, que suceden a la hora del vivo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con los lugares donde te toca tocar y la adaptación de uno y cómo toca al sistema de cada lugar, digamos. A veces me cuesta hacer entender, digamos, al grupo de personas con las que estamos tocando, que por más que los lugares no tengan sistema, uno tiene que sonar igual de aire con equipos de guitarra, lo que sea. Como tenés que buscar construir desde la canción, no con una idea, o sea, no tocar con una idea en la cabeza que es efímera, digamos. Por ejemplo, ensayar pensando que vas a tocar en, no sé, Niceto. Claro. ¿Por qué si estás tocando acá en este... estamos tocando en la sala, ¿por qué proyectar tocar en otro lado, ¿no? Por ejemplo? Uh-huh. Donde vos te pones a pensar eso y tocas ya un volumen gigantesco, porque estás proyectando en otro ámbito, digamos. Claro. El vivo es muy lindo, digamos. Hay veces que no está tan bueno. Depende cómo llegues. ¿Cómo llegue la banda? Sí, cómo llegue la banda. Depende, o sea, como. Depende cómo llegues vos de ánimo y un montón de cosas. Pero a mí me encanta. El vivo me gusta. lo que me gusta compartir con la gente, me gusta cuando la energía rueda, cuando va y viene. Hay feedback. Sí, cuando va y viene. Y con eso podemos construir, digamos, un ambiente. Cuando esa rueda energética no gira... ¿Se hace cuesta arriba? Y no, pero tenés que construir con algo que vos no tenías pensado por ahí, ¿viste? Entonces sí, como que no cuesta arriba siempre, pero nada, no es lo que tenías pensado. Entonces como que sí, estás como ahí como... luchándola. Claro. Y bueno, en esos casos de la cual no hay tanta correspondencia como vos quizás lo tenías presumido antes de subir al show, ¿ya tenés más o menos los tips? O sea, como para o no, simplemente tips a la hora de frontman, ¿no? De estar al frente de una banda. Y también tus músicos, ¿no? Porque sí, también no, son no, todos... no pensamos nada en realidad. ¿No? Es lo que va sucediendo. Va sucediendo. Sí. Sí, a mí me gusta que sea espontáneo todo eso. O sea, no tratar de generar algo en el otro. Algunas palabras. No, viste, pero el público es muy distinto siempre. Entonces, como que te vas adaptando y nada, vas construyendo una energía. Si la energía del público es de estar colgado y viajar, por ahí el show se va para ese lado. Pero no depende exclusivamente de nosotros. Tiene que ver, por mi manera de hacer las cosas, tiene que ver con que es medio ritual tocar, viste, para mí. Es como, no sé, yo por ejemplo voy a ver el Mató y me encanta la sintonía que generan, que es medio así también, súper ritual, espiritual, digamos, sí. Como que ese tipo de rock, digamos, que está todo bien, que es re para adelante, que es re viajero, bueno, me gusta cómo construyen eso, ellos también así, y bueno, en este caso, bandas de acá, me identifico con esa manera de vivir la música. Y recién dijiste ritual a la hora de arriba del escenario con la gente también, que se dé una especie, ¿no?, de correspondencia entre lo que ustedes dan y lo que reciben también del público. Sí. El ritual previo, ¿tiene rituales previos el hipnotizador a la hora de salir al aire? ¿A escena? Depende. ¿Tocan canciones por ahí cámaras para calentar voces, calentar manos? No, depende, porque si a veces que no tenés ni camarín. Entonces, como no tenés un lugar común, no, como que no da para ponerse a analizar cosas, y como no hay espacio, digamos. Sí. Pero sí, a veces también se charla, se trata de enfocar. Si ves a alguno medio nervioso, tratás de como... enfocarlo. Como que intentás salir todos en la misma sintonía, ¿no? Después se da lo del público, pero como que intentás que todos estemos en la misma sintonía y en la misma dirección. ¿Y ese es un rol que también asumís vos? El motivador. ¿El motivador? ¿O a veces te tendría que pedir un aumento usted, Maxi, porque se ocupa de muchas cosas. Se ocupa de muchas cosas en la banda. Estaría hora de pedir el aumento, me parece. Es un trabajo muy arduo. Maxi, estamos hablando con Maxi García, guitarrista de voz, compositor de El Hipnotizador Romántico. Maxi, me gustaría saber las próximas fechas, dónde conseguir el disco, ya sea física, virtualmente, todo lo que sea, toda la data de la banda. Ah, me estás matando. Falta la prensa ahí, ¿no? Falta la prensa. Aumento para la prensa. Entonces, bueno, no tenemos fechas cerradas hasta el momento. Hasta el momento. El disco lo pueden conseguir, el único lugar que me acuerdo es Mercurio Disquería. Nuestros amigos de Mercurio. En Bahía Blanca también está. Lo pueden conseguir a través de una página de Facebook que se llama Plan 9. Bueno, en Bahía Blanca. Después. ¿En Bahía Blanca? Sí, Bahía Blanca. Mirá. Sí. Grosso. Son lugares que se me vienen en mente. Bueno. Los de Mercurio están en Bahía Blanca, ¿no? ¿No? No, en Córdoba. En Córdoba. Había una sede ahí en el interior. Sí, no, a Córdoba no llegamos todavía, físicamente. Físicamente. De ningún tipo. Próximamente, entonces. Próximamente, si todo sale bien. Y bueno, Bandcamp, por supuesto, el Hipnotizador Romántico. Sí, está para descargar gratuito el disco. Nos pueden buscar y consultar lo que quieran en Facebook. Tenemos un video que se estrenó hace poquito, hace menos de dos meses. ¿Actuaste? Sí, en realidad tengo una amiga en Nueva York que está viviendo allá y nos hospedó en su casa y ya tiene, ya film, es directora de cine. Uh-huh. Y nada, fuimos a pasear por Nueva York, hicimos un video con un fílmico en Super 8 y lo editó una gran editora que se llama Agostina Galvez. Nada, y todo es así muy natural, digamos. Me gusta. Espontáneo, como te gustó. Sí, como me siento cómodo, o sea, tampoco es. Tampoco me pongas un, sí. Me peines de gomina y me des un ramo de flores. Claro, ya, si me haces eso ya me corro al ladito. Cuando me ponen un título no me gusta y me corro. Está bien. Así que bueno, Maxi, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Gracias a ustedes. Realmente, por invitarme. Espero que lo haya pasado también como nosotros la pasamos con usted. Y lo invitamos a despedirse con un tema, el que usted quiera. Vamos a repasar que tocaste el primer tema, el tema que abre el disco... La jungla de el hipnotizador romántico llamado Nada debería ser. Seguiste con nuestras batallas. Es así. ¿Y con cuál te vas a ir? El modo. Así que siendo las 11 y 10 de la noche, se despide, se acaba, se fuma, se va. El plan Cángel es como todo hoy con Maxi García de el hipnotizador romántico. Que se vaya haciendo el modo.